parece un tomate gigante, baboso y pasado de peso con una capa y una máscara. ¡Es el fantomate de la ópera! Entonces Charco cogió el cadáver y... ¡Hala, adiós puerta! Ya llevaba unos días sonando mal. Pero si no ha sonado bien nunca. ¿Y ahora cómo vamos a aislarnos de los gritos de nuestros enfervorecidos seguidores reunidos frente al estudio? ¿Te refieres a Ataulfo? ¡Normas de equivocación! ¡Normas de equivocación! ¡Vamos, gente! ¡Ay, corazón! Alegriterio solucionado. Empezad a grabar que yo voy llamando para encargar una nueva. Es sábado por la tarde en Madrid y esto es Normas de Equivocación. Con Freddy Burgis, que soy yo. Jardita. Hola, buenas. Randy. Hola, ¿qué pasa? Y Bob. Buenas tardes. Con la aparición estelar de Tim Burton. He vuelto para deslumbraros con mi oscuridad. Y en el programa de hoy os traeremos las noticias más aberrantes de la semana. Analizaremos una revista de chicas en vivo y en directo y seguiremos con el repaso por los foros más raros que nos ha dado Internet. Además, un nuevo invitado distinguido y un episodio de 24 segundos. Esto es Normas de Equivocación, programa 9. Yo no he ido a ninguna escuela, pero sé qué noticias interesan porque antes de trabajar en un periódico los vendía por las esquinas. ¿Y sabes lo primero que aprendí? Las malas noticias se venden mejor. Porque una buena noticia no es noticia. Este es mi mundo y soy feliz. Así, dándote a ti lo mejor de mi papá. No me gusta Casablanca. Sáquenla de los manuales de historia de cine. ¿Y la tontería esa del cómic de Watchmen? A la hoguera. ¿Pero qué haces tirando obras maestras universales por la borda? Ah, nada, estoy tomando el ejemplo de una señora de un colegio de Seattle que después de ver que su hija tenía que leer Un mundo feliz como lectura obligatoria, se ofendió y decidió que el libro debería ser prohibido. No en la biblioteca de este colegio, sino en todos los colegios del estado. ¿Alguien tiene problemas mentales? Que no, hombre, lo que pasa es que la mujer, que es nativa americana, vio que el libro de ciencia ficción desinforma sobre la cultura de la que ella procede. Pero no solo eso, ya que según la mujer el libro carece de un valor literario que sea relevante. ¿Qué mundo feliz no tiene valor literario? Bueno, pues venga, me uno a dar opiniones estúpidas. 2001 y sea del espacio a la basura. ¡Que la hagan trizas! La buena mujer ha concluido diciendo que espera que el libro se erradique, ya que la mayoría de los chavales con los que habló, el libro no les gustó, por lo que ni siquiera cree que la novela tenga lectores en las bibliotecas. Y ya que la demanda de esta señora ha tenido éxito, ¿qué vamos a leer dentro de un año, cuando todo lo que se le ponga en la punta de la nariz a unas cuantas marujas criticonas sea totalmente prohibido? Por suerte, podemos saberlo. ¿No te acuerdas? ¡Tenemos la TARDIS! Y hoy tenemos en Normas de que sea un nombre mazo largo, a un experto de la hostia en estas cosas y con letras. ¡Oye, el doctor Richard! Pues sí, me acabo de leer un libro, que eso se llama libro, perdona que te diga, todo guapo. Ah. Se llama Tío de la playa y me ha parecido la hostia. ¿Y qué tal la cosa esa? Yo es que lo vi muy largo para mí. Poco dibujo, ¿sabes lo que te digo? Bueno, pues va de que Teo se va a la playa y las cosas que le pasan ahí. ¿Que se monta en un botellón con sus colegones? Que no, joder, que esto es literatura clásica, que esto de hace mazo años. Hace cosas como más de crío, juega con las olas y esas mierdas. Bueno, ¿y cuántos libros te quedan por leer de la historia universal? Pues este era el último, que ya acabó los cuatro. Mi primera cartilla, tío, para la playa, Crepúsculo y el código Da Vinci. Ya tengo todo el saber en mi mente. Ah, todo guapo. Y ahora vamos a hablar con nuestra experta en música clásica, la Jessie, que nos trae un temazo guapo, guapo. Bueno, hoy os he traído una de las primeras obras que quedaron después de lo de las prohibiciones masivas esas que hubieron. ¡Un temazo clásico de DJ Tiesto, que es la puta polla! Pues parece que a todos los americanos les está yendo la olla, y es que los creadores de Anatomía de Grey han hecho lo imposible. No me lo digas, ya han metido necrofilia, lo que les faltaba. No, peor, han contratado a los guionistas del videojuego para que les hagan una temporada entera. ¿Dinosaurios? Nada, ni dinosaurios, ni muertos, ni videojuegos. Lo que Chandra Wilson, la actriz que hace de Bailey, ha dicho es que se está planteando un musical debido a las buenas críticas y audiencias de otros episodios musicales en otras series. Vamos, que culo veo, culo quiero. Jo, nada de dinosaurios. ¿Anatomía de Grey? ¿En musical? ¿Estamos en el infierno? Bueno, o sea, tú ten en cuenta que si el episodio tiene éxito, seguro que empiezan a salir episodios musicales escondidos de cualquier serie. Pero es que hasta las que ya se han emitido. Curiosamente, tenemos unos cuantos ejemplos. No jodas, que nos toca cantar. Es un doctor muy resultón que viaja por el espacio y por el tiempo. Tiene una espacial con la que podrás viajar y mucho más. Son 80 Daleks, son, quieren exterminar a toda la raza humana. Y nos salvará el doctor solo si le acompaña Rose. No pretendas entender esta serie si no quieres sin neuronas quedarte. Si un otaku te dice que es muy buena, tú verás si te merece la pena. Sabemos que si la ves entera es solo porque Asuka está buena. 4, 8, 15, 16, 23, 42. Son los números malditos de los... de los... La lotería nuestro Harley ganó. Y desde entonces su suerte arrestó. ¡Qué decepción! ¡Qué decepción! No sé a quién se le ocurrió que cantáramos, pero le voy a meter la idea por el... Hablando de ideas, el que nunca deja de tenerlas es Tim Burton. ¡Me llamaban! Señor Burton, ¿qué hace aquí? ¿Y qué está escribiendo sobre el letrero de Radio Carcoma? Un momento, ya no es Radio Carcoma. A partir de ahora todos trabajáis en Tim Burton's Radio Carcoma. Así que supongo que esto es Tim Burton's Normas de Equivocación. Exacto, lo has pillado. Esto es todavía peor que su último plan para tener éxito entre la juventud goticucha. ¿Se refiere a mi estrategia maestra iniciar un relato en Twitter y dejar que mis fanáticos lo completen? Así que celebro su carrera con un relato escrito por otros. Están ustedes hablando de cosas que no entienden. Sí que está claro que el Burton verso les va demasiado grande. ¿Y cómo se llama este proyecto? Obviamente se llama Almohadilla Historia Burton. Por eso estaba pensando cambiarlo, sí. Sí, no es muy original. No, sí, estaba pensando cambiarlo por Tim Burton sin Historia Burton del Tim Burton. Oiga, pues yo tengo curiosidad por saber cómo va el relato. A ver, aquí lo tengo, esperen que voy a leerlo. El chico mancha fue llamado para investigar una misteriosa porquería brillante en el suelo de la galería. Esta es mi parte, ya ven que mis personajes son inconfundibles. ¿Cómo que los repite? Ah, calla. Y así continúa el relato. Felvin 98 dice: Tim, él es mi ídolo, me encanta lo que haces. Y N de equivocación dice: y el chico mancha escuchaba el normal de equivocación. Freddy, deja el ordenador. Bueno, señor Burton, creo que esto no acaba de ser muy consistente como historia. Sí, quizá tenga usted razón. Lo mejor sería empezar de cero. Tengo una idea. ¿Ah? Devuélvame el guión del programa. Tim Burton, programa 9. Brillante trabajo, Tim. Y seguro que hasta Tim Burton ha hecho un chiste sobre que Batman y Robin son gays. ¿Y quién no? Pues mira, Alex Brown, un tipo con apellido de electrodoméstico que ha dirigido Batman XXX, una parodia porno de las aventuras del mascarado. Va, pero no creo que nadie quiera ver eso. Batman sacando su batcondón y poniéndoselo en su batcondón. Pues aunque no lo creas, ha sido la película porno más vendida de 2010 y está nominada a la friolera de 16 premios de la Academia del Cine Pornográfico. ¿Eso existe? Vaya que existe. De momento, Axel Brown está preparando una trilogía porno de superhéroes viendo el éxito con Superman XXX y Spiderman XXX. ¿Pero qué es esto? Ni siquiera son de la misma compañía. Ya verás cómo esto acaba con Marvel y DC peleándose por los derechos de las versiones de tetas y culos de los héroes en cuestión. Y no solo ellos. Si yo fuera el Brown, este estaría preparando ya películas porno de todo lo imaginable. De hecho, se me está ocurriendo alguna. De todos los puticlubs del mundo, ¿por qué tenía que venir precisamente al mío? Ah, tócala otra vez, Sam. ¡No, no, Sam! ¡Que tocaras la canción, no a ella! ¿Pero qué es eso que hacéis? ¿Puedo unirme? Claro. Ah, siempre nos quedarán los tríos. No los teníamos. Los habíamos perdido hasta que viniste a Casablanca completamente desnuda. Pero los recuperamos anoche. Hablando del tema, ¿te apetece...? ¡Y que lo digas! Hola, Pato. Dime, ¿qué has hecho hoy? ¿Cómo? ¿Kelly te ha metido su trompa por dónde? Ay, Pato, eres todo un semental. Decidme, niños, ¿por dónde le ha metido la trompa Eli a Pato? ¡Por él! ¡Se la ha metido por el culo! ¡Muy bien! I've got a theory that it's a demon, a dancing demon. No, something isn't right. Después de estos incómodos momentos, llega el retorno de la semana. ¿Es que todas las semanas vuelve algo? Eso parece. Y ahora le toca el turno a Buffy Cazavampiros. ¡Joss Whedon! Ahora la saga contará con una nueva película dirigida por el verdadero genio detrás de la obra original. ¡Joss Whedon! No, por el verdadero. O sea, Frank Cubel-Cuzui, el director de la película original y de otra obra llamada Tokyo Pop. ¡Joss Whedon! Que no estará. ¿Qué os pensáis? ¿Que es el creador del personaje o algo así? Además, no será la única ausencia. Tampoco estarán los secundarios y muchos rumores apuntan a que no estará la propia Buffy. Es decir, que va a ser Buffy Cazavampiros sin Buffy Cazavampiros. Efectivo y Wonder. O sea, que de la historia original le van a quedar los vampiros. Ajá. Tampoco es tan diferente de otros reboots como el de Show. Simplemente Hollywood quiere reiniciar Buffy para adaptarla a las nuevas generaciones. Chicos, no os lo vais a creer. Tenemos el tráiler de la película. Joder, sois unos hachas. ¿Seguro que merece la pena sobornar al tío que hace los trailers para que nos los dé siempre en exclusiva? Yo creo que nos está timando. Calla y ponlo. En algún lugar del oeste americano. Hola, me llamo Fabi Winters y soy una extraña estudiante pálida y con cara de asco. Una estudiante hará un nuevo descubrimiento. ¡Soy un vampiro! Y descubrirá que en realidad el amor está en todas partes. Sé que has sido designada para ser la cazadora, pero no puedo evitar amarte. Lo sé, es por mi palidez extrema que pone a mirar a las chicas. Kristen Stewart. Oye, ¿nos casamos? Robert Pattinson. Mejor déjalo para la secuela. En El Crepúsculo de Buffy Cazavampiros. Próximamente te morderá y enamorará en los mejores cines. Y esta tarde en invitados distinguidos, que muy distinguidos no serán cuando están aquí, tenemos a Richard Dick Prickinson, coordinador jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo Conceptual de la Agencia para el Estudio de Microorganismos de Michigan. Good morning. El señor Prickinson ha hecho público un nuevo hallazgo de sus estudios aplicados al ámbito de los videojuegos. Tras apasionantes trabajos como el 90% de las personas que juegan a videojuegos no maneja un reactor nuclear al mismo tiempo y golpearse repetidas veces en la cabeza con una PS3 produce contusiones craneales, dejaremos que él mismo nos introduzca su nuevo estudio revolucionario. Muchas gracias. Comenzaré por decir que, modestia aparte, este es uno de los estudios más revolucionarios jamás hechos. Pero no tengan ascuas, ¿qué es lo que ha demostrado usted? Demostrado que las personas que juegan a videojuegos habitualmente juegan más que las personas que no juegan nunca. Cielos, es un estudio totalmente revolucionario. Cuéntenos más, por favor. Lo siento, pero eso es todo lo que puedo decir del estudio por el momento. Tras 10 años de investigación y 30 millones de inversión, el resto podrán conocerlo en el libro de 900 páginas que se editará en breve y que costará tan solo 50 euros. ¡Rápido, que me lo reserven la FNAC! Escucho podcast. ¿Cuándo? Cada 15 días es un nuevo episodio en 00 Podcast. Chicos, chicos, tengo que irme al aeropuerto y no tengo absolutamente nada que leer en el trayecto. Ni libros, ni etiquetas de champú, ni el 20 minutos. Tampoco hace falta cartón bajo, hombre. ¿Y por qué no te llevas una revista de estas para chicas que tenemos tiradas por aquí? Somos chicas muy modernas, divertidas y atrevidas y llenas de buen humor. Mira, mira esta. Que por ejemplo, tenemos una que pone en portada. Conecta con Justin. Entra en su Twitter, sus webs, su YouTube. ¿Sabes? La cosa más difícil del mundo, precisamente. ¿Quién es Justin? Joder, tío, Justin Bieber es la estrella de 15 años que tiene cara como de cerdico. Un poquito canta, cara de cerdico, baila, hace volteretas, ¿qué hace? Hace de todo. ¿Hace trucos? Hace todo. Se hizo famoso gracias a YouTube, lo cual tiene que hacer porque te puedes conectar a YouTube gracias a esta revista. No sé cómo lo hace exactamente. El círculo se ha cerrado, entonces. El círculo se ha cerrado, mírale. Mira qué cara. Está como, quiero sonreír, pero no sé si sonreír. Lo peor es que es el guapo de la revista. Es el guapo de moda. No, porque debajo... Otro tema que tenemos es... Así es la Navidad de los guapos, con W. Que bueno, no sé si son... No sé si es guapo o guapo tampoco. A ver, ¿los guapos? Pues no sé. Uno parece el Doctor Who y el otro... A ver, enséñalos. Un Cani, no creo. Uno es Max Iglesias, el otro es... Es un Jonas. Luego tenemos los últimos juegos para la consola, donde tenemos ejemplos como Patito Feo, el musical, y el profesor Layton, que tienen muchísimo que ver entre sí. Y luego sabemos que Selena es una chica e-girl. No sabemos quién es Selena. ¿Quién es Selena? Selena Gómez, ¿no? Veamos... Y entonces vamos a hablar un poco de e-girl, la revista que conecta contigo. Selena Gómez, ¿no? Sí. ¿Quién es Selena Gómez? ¿Quién es Selena Gómez? Joder, la ídola adolescente esta. Ah. Vale. Vale, perfecto. Sale dentro de la revista, no te la has leído, no te has documentado. No, obviamente. No, pero es para chicas. Nos gastamos 3 euros en una revista y tú ni te molestas en leerla. 2,90, ¿eh? Lo mismo. Mira, este es el presupuesto anual de no haberte equivocado. Es el colgante de la revista. Eso es otra. Harry está llevando un colgante de la revista, efectivamente en forma de estrella. Es que traían 4 colgantes, uno para cada uno, pero no traían 4 cuerdas. ¡Cutres! Solo traían una cuerda. Bueno, y ahora os voy a hacer un test a los tres para ver si me conocéis bien. Ay, un test. Se llama Lo sabes todo de tu mejor amiga. Venga. Pone, venga. Tu amigo y tú sois inseparables, pero ¿os conocéis a fondo? No ¿cuánto sé. Sabe la una sobre la otra? Atreveos a hacer este test juntas y sabréis si sois auténticas best friends. Podemos no, ser. No sé si me atrevo. Podemos ser colegas, buenas amigas o best friends. Pero yo no... espero que seáis mis best friends. O sea, no es la opción no amigas, ¿no? O sea. No podemos odiarnos. Cualquier otra opción me decepcionará, así que espero que acertéis. Uy, Dios. Vale. ¿Cuál es mi color favorito? Rojo, azul, verde, rosa. Naranja. Azul. Rojo. Rojo, bien. Muy bien, muy bien. Bien, bien. Soy el best friend. ¿Con qué comida se me hace la boca agua? ¿Paella, huevos fritos, espagueti, a la boloñesa, hamburguesa? No hay otra opción. ¿Hamburguesa? ¿Hamburguesa? Hamburguesa. Hamburguesa, sí. Bien. Era previsible. Me espagueti a la boloñesa y no espagueti normal. Ir contando los puntos de cada uno, por favor. No, no, es mayoría... Ah, no. Sí, sí, ve contando. Los voy contando yo, ¿vale? Sí, sí. Venga. ¿Qué serie de televisión no me pierdo? ¿Física o química? ¿Los protegidos? ¿Patito feo? ¿Jonas? ¿Física o química? Física o química. A ver si me la pierdo porque la he dejado de ver, pero es la única que he visto. Excusa, eso lo cortaremos luego. No. ¿Quién es mi guapo preferido? Oh, venga, vamos a ver. Robert Pattinson, Maxi Iglesias, Justin Bieber, Nick Jonas. Maxi Iglesias. No me suena ninguno. Robert Pattinson. Robert Pattinson. También es que no creo que ninguno sea. Ninguno. Pero bueno, he puesto uno que es Maxi Iglesias porque es el único que es... Bien, mini punto para mí. Como tiene Maxi en el nombre parece ponle que es... Ponle uno más a Freddy. Es como Max Power. ¿Qué videojuego me pega más? No me gusta, me pega. Te pega. Me imagino móvil. Te pega. Disney Sing It Party Hits. Hombre, sin duda. Dance Central, Gris o Wii Party. Super Mario Galaxy 2. Wii Party, efectivamente. Eso cuenta como otro punto. Un punto para Randy también. Ha dicho Super Mario Galaxy 2. Pero es de Nintendo, también es de Wii. A ver, vale, en el game de Patito Feo, ¿qué sería yo? ¿En el game? En el game, ¿es sí. la tienda game de Patito ¿divina Feo? ¿Divina o popular? Ah, solo son las opciones. Ah, sí. Popular. Divina. Divina. Marginada. Hemos no está, pero ah, no sería. Eso no vale, eso no vale. No puedo ser divino popular, eso no. O sea, no apunto, hemos fallado todo. Me puedo mojar a contestar un guapo, pero a ser divino popular no, no mintamos. La número 7 es, en mi armario no puede faltar una cazadora de cuero, unos vaqueros ajustados, unas bailarinas o unos leggings. ¿Unas bailarinas? ¿Tienes unas bailarinas metidas? Randy, ¿sabes qué son unas bailarinas? Sí, gente que baila. Una gente que baila. Unos tipos de zapatos, bueno. Ay, creía que habías matado bailarinas y habías metido en el armario. Bota. ¿Leggings? ¿No? Leggings. Lo mismo. Ah, claro, como ahora llevo leggings, pues... No, he botado unos vaqueros. Ah, ¿no? Hemos perdido. Vaya, caramba. Cámara, leche. Qué malos best friends somos. Sí. No puedo salir de mi casa sin el iPod, el móvil, un gloss o las gafas de sol. El móvil. El iPod. El móvil. El gloss. El móvil. ¡Ah! ¡Cabeza! ¿Qué estilo me va más? ¿A la última, hippie, deportista o rockera? Ninguno. ¿Rockera? ¿Hippie? Rockera. Ninguno, pero bueno, he puesto rockera. ¿Quién ha dicho rockera? Yo, Freddy y yo hemos dicho rockera. Claro, claro. se nota. ¿Qué mascota me gustaría tener? ¿Un perro, un gato, peces o un pájaro? Un gato. Un gato. Un caimán. Un gato, un gato. No, ya no vale. No me gustaría tener un gato porque ya tengo gatos, así que he puesto un perro. ¡Ay, qué puta trampa! ¡Qué malo! Sí. Si me conocierais bien, sabríais que tengo un gato. Yo lo sabía, pero Shinji, ¿no? ¿No querías otro gato? Shinji, suerte, un saludo desde aquí. ¿Qué canción estoy todo el día escuchando? Ahora mismo incluso la estoy escuchando. Chicas de colegio, de mamá. No. Parece esa, pero es otra. 16 añitos de Dani Martín. Uy, ¿qué? Sí, la nueva de Dani Martín. ¿Qué canción es esa? Una genialidad. No tienes que oír. 16 añitos fiera. Ayer, Without Rain, de Selena Gómez. Maravilloso. Oh, genial. ¿Ves? Existe Selena Gómez, no me lo he inventado. Sí, existe. No estoy viendo. Castillo de arena de El Pescao. ¿Qué es esto? O Alejandro de Lady Gaga. También, genial. Apuesto por la de Dani Martín porque es el único que me suena de toda la lista. Alejandro de Lady Gaga. 16 añitos, digo también. 16 añitos porque es la única que he escuchado. Efectivamente. Punto para ti y para Randy. Pregunta número 12. Si tuviese que elegir, ¿con qué chico de Patito me quedaría? ¿Patito? Tengamos en cuenta que no he visto Patito nunca. ¿Patito qué es? Una serie. Gastón Sofriti. Matías. Gastón Sofriki. Santiago Talledo. Guido. Juan Manuel Guilera, Gonzalo o Andrés Gil Bruno. El Sofriki. El Gil Bruno. El tercero, no sé cuál era. El Sofriki, sí. El Sofriki, te has añadido. Tiene un apellido que no me puedo resistir. Es un apellido muy friki. ¿Qué quiero ser de mayor? Esta es fácil. Astronauta. Esta es fácil por las opciones, ahora lo veréis. Profesora, me encantan los niños. Enfermera, siempre curo a los demás. Lo demás lo pone ahí, ¿verdad? No lo estás diciendo tú. Cómo... No, lo pone. Ah. Actriz o cantante, ha nacido para triunfar o periodista, lo suyo es escribir. Vale. Periodista. Obviamente cantante y no. Enfermera. ¿Votas enfermera? Sí, siempre cures a los demás. No, joder, periodista, no. Vale, efectivamente habéis aceptado. ¿Es que estás estudiando periodismo o algo? Sí, tengo que aclararlo, estás estudiando periodismo. Mi plan preferido para un fin de semana es... Tirarte y ver la tele. Bueno, no desespoires. ¿Está contemplando las opciones? Ir al cine con mis amigos, hacer una fiesta de pijamas, salir a bailar o ir de shopping. Yo diría que ir al cine. Sí, ir al cine, ¿no? Ir al cine. Bien. Hombre, si ir de shopping fuera a comprar cosas que no fueran ropa, pues igual, ¿no? ¿Cuáles son otras opciones? Ir al cine, hacer una fiesta de pijamas, salir a bailar o ir de shopping. Yo quiero tener una fiesta de pijamas. Hagamos una fiesta de pijamas esta noche. Venga, todas juntas. Guerra de almohadas entre las pintas cuatro. Las uñas a todas. ¡Mi sueño hecho realidad, chicas! ¿Cómo soy en clase? Bueno, en el instituto, ¿cómo era? Porque la universidad es muy distinta. Siempre, va a ser mucho más madura. Siempre estoy armando jaleo. Soy la que más participa y la que mejores notas saca. ¿Soy súper tímida o soy la más popular? La de las mejores notas. La de mejores notas, sí. ¿Cómo me conocéis? Sí. Sí, hombre, muy modesta además, ¿eh? No lo y pone, ¿verdad? Finalmente, vais muy bien, ¿eh? Yo creo que somos best friends todas. ¡Qué guay! ¿Cuál es mi hobby favorito? Aquí me ha sorprendido mucho esta revista para bien, porque pone: escuchar música, ir al cine, probar nuevos videojuegos o leer libros. O sea, la gente lee libros y todo. Joder. ¿Qué? No. Y no pone escuchar house y ponerse pastillas no. Estas cejas. Y es, bueno, probar nuevos videojuegos. Jugar videojuegos lejos no. No, probar nuevos, ¿no? Tienes que probar nuevos. Super Mario Galaxy 2 ya no cuenta. No, en el momento que lo has jugado un minuto ya no es nuevo. Lo peor aquí es que te dicen que no pirates y luego probar nuevos videojuegos. O sea, te compras 40 y los vas probando, ¿no? Hombre, claro. No a la piratería, sino bueno, a comprar 40 videojuegos. Ir al cine. Ir al cine, escuchar música, probar videojuegos o leer libros. Ir al cine. Diría ir al leer cine, libros. A no ser que tengas que decir la culta, que sería leer libros. Las dos. Así que las dos son válidas. ¡Todos ganamos! Es como el Wii Music, todos ganan. Entonces, ¿cuántos puntos habéis sacado? Vale. A ver, diciendo. Vamos a ver el ranking, ¿cuál era de puntos? Primero dime los puntos que habéis sacado cada uno. En última posición, Mikel, con 8 puntos. Freddy y yo somos buenas amigas. Os voy a leer. No sois las mejores amigas del mundo, pero vuestra amistad promete. Tenéis gustos parecidos y os lo pasáis guay juntas. Hasta ahora os habéis demostrado que podéis confiar la una en la otra. Sí, y eso es muy importante. Solo os falta pasar más tiempo juntas y conoceros un poquito más. Iros a contar secretitos ahí fuera, venga. ¿Y vosotros qué habéis sacado? Yo, segundo, 8 puntos también, pero bueno, pues me pongo por encima. ¡Eh, trampa! Se te aplica lo trampa. Mismo. ¡Trampa! Yo lo valgo y luego en primera posición, Randy. ¿Con cuántos puntos? 11. ¡Uy! No, 12, somos, perdona, 12. Somos best friends. Te cuento lo que somos. Sois uña y carne, os lleváis súper bien, conectáis al 100% y siempre os lo pasáis genial juntas. Vuestros gustos y hobbies son clavaditos. Os conocéis a la perfección y lo más importante, confiáis la una en la otra. Sin duda, vuestra amistad es de verdad y para siempre. ¡Qué divertido! ¡Qué guay! ¡Tío, emocionante! ¡Son las mejores amigas, tía! Deberíamos salir juntos. Bueno, y seguimos con otros artículos. Esta revista es una fuente inagotable de sabiduría, conocimientos y maravillosidad. Me ha comentado Randy al principio, Las Navidades de los Guapos, con W, es un artículo, entre comillas, lo de artículo, que se presenta así. ¿Quieres saber cómo van a pasar las Navidades nuestros guapos? No pierdas detalle, e-girl, Yo supongo que es la chica. Es la lectora de la revista. Esta, vale. Porque ellos ya saben cómo van a celebrarlas. Con la familia, los amigos, la novia, entérate de todo. O sea, estas personas van a celebrar la Navidad como cualquier otra persona. Con amigos, familia. Pero son guapos, novia, son guapos. Son guapos con W. Vale, es un artículo. Tú y yo no somos guapos con W. En todo caso, tú seas guapa. No, pero yo guapa con W no soy. Tampoco, ¿ah? Estamos descartados. Es un artículo de 2 páginas, he dicho, no, son 3. Genial. Pero lo que pasa es que son todo fotos. Aquí, ¿quiénes son los guapos? Nick Jonas, este es un Jonas Brothers. Obviamente, sí. Justin Bieber, que es el prepuber, este cantante. Andrés Gil, que no sé quién es. ¿Quién es? A ver la foto. Andrés Gil. El hijo de Gil y Gil. ¡Ey! ¡Qué gracioso! ¿Por qué no lo es? Pero parece Antonio Vega de pequeño. A lo mejor es su heredero. Tenemos a Max Iglesias, que sí, tampoco sé quién sí. es. Sí, Cabano. Claro, estupendo, Cabano, estupendo. Sí, Cabano, sí, Cabano. Efectivamente, sí, Cabano. Tenemos a Luis Fernández, que tampoco sé quién es. A ver la foto. Es un entrenador de fútbol. Está señalando a la cámara con... Sí, había un entrenador de fútbol que se llamaba así. John González, que tampoco sé quién es. ¡Internado! Sí. Iván. Y Tyler Lautner, el hombre lobo. ¿Cómo van a pasar las navidades? ¿Quién queréis que os diga? Todos. ¿Quién preferís? Taylor Lautner. Taylor Lautner, ¿cómo va a pasar las navidades? Convertía en hombre lobo. Ah, qué nervios. A ver, no sabemos si se le cumplió o no, si se le cumplirá o no, perdón. Pero la cena de Navidad ideal de nuestro lobito guapetón Uy. Sería con su banda favorita U2 y con su líder Bono. ¡Nos ha jodido! ¡Toma ya! Toma. Hombre, venga, por pide, que no quede. Pide poco el hombre. Esto no es cómo va a pasar la Navidad, es cómo le gustaría pasar la Navidad. No es por nada. Uno de sus sueños es conocerle. Uno de sus sueños es conocer a Bono, qué bonito. Igual Santa Claus le sorprende. Le mete a Bono en un saco y se lo mete por abajo. ¡Ay, socorro! ¿Quién queréis que sea? John González. John González. A ver, ¿qué dicen de John González? Nuestro internado, porque trabaja en el internado. ¡Ay, ingenioso! Más guapo, tiene claro que las Navidades las va a celebrar con su familia y con no su chica. No puede ser con su familia en Navidades, pero esto, gente, no. Se nota que es famoso, pero, ¿eh? Menos mal que me lo han dicho, porque si no, no yo me lo habría imaginado, ¿eh? También le esperan nuevos proyectos. Esto no tiene que ver con Navidad, pero bueno, vamos a decirlo. Es que es una buena vida muy aburrida, tienen que rellenar. Y luego el comentario que remata, que ya es brutal, eso sí, se va a hinchar a turrón. Entonces dejará de estar bueno. Le llamo por teléfono, he dicho, ¿te has hinchado a turrón? Yo qué sé, pues igual, sí, lo va a hacer. Vale. Pero no puede hincharse a turrón este hombre. Llevamos 2 y no sabemos cómo van a pasar las navidades. O sea, uno va a soñar con estar con Bono y el otro va a pasar las navidades como una persona normal. A ver, Cabano. Cabano. ¿Cabano? Maxi Iglesias. Ah, vale. Es que me tenéis que hablar a mí en clave, joder. A ver, no es porque seamos fans de físico-química, es porque Freddy... Nos lo ha dicho antes de venir. Es muy supuesto. Es que se traga todas las mierdas, anatomía de Grey, psicoquímica. Sí. Ah, Maxi, chicos, Maxi. ¿Con quién va a pasar las navidades, Maxi? Ya han rellenado una línea porque no sabían cómo más rellenar. Vamos a hacer una pregunta. Pues con su familia y sus amigos. ¡Oh, Dios! ¡Joder! No. ¡Es novedad! Es como una línea de arriba, es increíble. Los famosos coinciden. Claro, pero es que nosotros que no somos famosos, no vamos a pasar navidades. Claro, nosotros pasamos debajo de un puente, con una caja de vino, sí. Seguro que se pondrá súper guapo. Con W también. ¿Te le imaginas con traje de chaqueta y cantando villancicos? No, por Dios. No, por favor. Seguimos con Luisfer. Ya ¿quién? Tenemos Luis Fernández. El colega. Luisfer, tenemos ya confianza. El pues colega. No sabemos quién es Luis Fernández, pero... si nos estás oyendo, eres Luisfer para nosotros y estás en nuestro corazón. Esperemos que a nuestro protegido... ¡Ah, este es de los protegidos! ¡Calla! No le dé por hacerse invisible estas fiestas, porque la serie es invisible. Claro, invisible. Digo yo, no sé. Que no, va a pasar las navidades en familia y con su chica Ana Fernández. ¿Qué es? Joder. Me está sonando mucho este plan de Navidad. Vamos. A ver, ¿quién es Ana Fernández? Ana Fernández... Su chica. Otra de los protegidos, imagino. Su chica... ¿Preparará Luis un rap navideño? Ya, vale, pero a ver, si ponen el nombre de su chica, será que famosa. ¿Será que famosa? No, con su chica María Sánchez. Desconocía 5, sí. ¿Preparará Luis un rap navideño para sorprender a la family? ¿A la family? ¿Es rapero, entonces? Yo creo que es actor, pero no sé. Es actor rapero. Como el Langui. Hijo, ¿qué nos has preparado para Navidad? ¿Regalos? ¿Tu amor? ¿La cena de Navidad? ¡No, un rap! Como fuera esta casa, por favor. ¡Feliz Navidad! Oh. Bueno, Justin Bieber. No nos ha dejado hacer el rap. Esto como nos ha cortado ahí para que no conociera. A Justin le encanta la Navidad. Pero yo también no tenía un problema. Años, sí, teneos, por favor. A Justin le encanta la Navidad. Qué bonito, bien, ¿eh? Claro, ni que tuviera 16 años. Flipa con toda todavía la decoración. Todavía creen los reyes, Justin, ¿no? Sí, seguramente. Flipa con toda la decoración navideña. ¡Hola! ¡Oh, cómo flipa Justin! Y que no falten los dulces, tampoco. Que no falte. No está diciendo nada, absolutamente. Pero bueno, lo que más le gusta es que la gente se reúne en esta época. ¿Eh? ¿Ah? ¿Y cómo pasaré las Navidades? Por eso... Una manifestación en Navidad le encanta, ¿no? Por eso la pasa siempre con su family y sus friends. Ey. Parece que estoy riendo, pero estoy porque llorando. ¡Porque es extranjero! No, pero, o sea, el tío se pasa las Navidades viendo el decorado de Corte Inglés, porque cata lucecitas, y después se va Cortilandia. Con su family y sus fan de Cortilandia friends. Todavía. No veo aquí variedad. Pasemos al último persona, Nick Jones. No sabes quién es Nick Jones tampoco. Jonas. Ah, vale, de un Jonas. De Nick Jonas, claro. Ah, a nuestros Jobros... Jobros. Es un Jobros. Le encanta la cena de Navidad que prepara su madre. Siempre pasa las fiestas con toda su gente y cada año sacan sus adornos y a decorar. Para Nick es la época... Estoy leyendo, perdona. Para Nick es la época más maravillosa del año. Pero hacen algo que no sea lo que hacemos cualquiera, decorar, estar con tu familia y te gusta la comida de mamá. Además, ¿alguno hará realmente esto? O, oye, tío, ¿cómo rellenamos tres páginas? No sé, vamos a poner fotos y... ¿Qué hacen en Navidad? Comen turrón, le gusta la decoración navideña. ¿Qué hacen tus guapos cuando van al baño? Se lavan los dientes, se duchan... ¡Wow, es increíble! ¿Cuánto tenemos en común? Y vamos ahora con otro reportaje. Este caso es Harry Potter... Contra Crepúsculo. ¡Batalla de titanes! ¡Vamos! Empezamos por la historia. Crepúsculo es más cercana. Sí. ¿Sabes sí, por sí. qué? Porque mezcla lo real con la fantasía. Sí, y pues es muy cercana. Claro. Exactamente. Yo me siento muy identificado con John Crepúsculo. ¿Cómo se llama el vampiro protagonista? Edward Cullen. Robert Pattinson. Edward Pattinson, Robert Cullen. ¿Pero tú no ligas con vampiros a salir de clase? Claro, todo yo, el mundo. No, yo es que no me pido esa pregunta. ¿A salir de clase? ¿Con ¿A salir de clase? ¡Con vampiros! ¡Crossover! No obstante, hay que tener mucha imaginación para crear el universo de Harry. Así que punto para el mago. Mucha imaginación, sí, lo coges aquí, lo coges allá. Entonces, pero una cosa, vamos a ir adivinándolos. Tú dices, vale. ¿Quién es mejor en historia? Vale, a partir de... Todos sabemos que la historia, lo importante es la imaginación que se ha tenido al tenerla, no lo buena que sea la historia. Efectivamente. Y ahora, la parte de los actores. Los de ambas sagas tienen mucho talento. La prueba es que ya están en otros proyectos. ¡Claro! ¿Y quién ha ganado esto? Harry Potter 2, Crepúsculo 2. No, tenéis que apostar. Yo digo Harry Potter. Actores, yo digo Crepúsculo. Yo digo empate. Aquí dicen, nosotros nos quedamos con los botas de Crepúsculo. Ah. ¿Sabéis por qué? Porque están buenos. Sí. Porque son actorazos y guapísimos. ¡Ven, caro! Ah, que Harry no es guapo, ¿no? No. Que pues, Harry pues, no es un actorazo, ¿no? Perdón, no es guapo. Que Dumbledore no es guapo, ¿no? Acabáramos. Que la lechuza no es guapa, ¿no? Que McGonagall no está buena. Bien, vale, vámonos. Y ahora vamos con los libros, porque... Las películas adaptan unos libros y todas esas tonterías. ¿Sí? Yo es que no leo. ¿Sabes cuánta gente ha leído los libros de Harry Potter en todo el mundo? Dos. 40 millones. ¿Esme? 60 millones. Más de 400 millones. ¡Hala! ¡Hala! Juntando todos, ¿no? Será. ¿Sabes quién gana con ese dato? Crepúsculo. Harry Potter. Harry Potter, claro. Yo pensaba que no por mejor o peor, sino porque vende más. No, y tiene más libros. Tiene más libros, claro. Un momento, ¿vender más no es sinónimo de ser mejor? Sí, los programas que tienen más éxito son los mejores, todo lo sabemos, Sálvame. Entonces nosotros somos ridículos, ¿no? Somos lo peor. Somos la leche. Y ahora vamos con la parte de los personajes. Personajes, yo creo que... Espera, que gana... Y si te digo algo de lo que pone la revista antes no, de apostar a la tierra... Yo voy a lo loco, gana Crepúsculo, lo he dicho. ¿Los personajes? Venga, va. Árale. Gana Crepúsculo, ¿está claro? Está claro. Sí, habéis acertado. ¡Bien! A ver, pero Lenos, queremos saber por qué gana Crepúsculo. Porque están buenos. Ya está. No, eso eran los actores, los personajes. También ya, están buenos. También están son buenos. Los actores, o sea, están buenos. Los personajes son los actores. Sí. Es que encima no dice nada de los actores, solo habla de las actrices. Claro. Dicen que prefieren a Hermione, pero que les fascina a Bella. O sea, que prefieren a uno, pero se queda con la. Ah, muy bien. ¿Les fascina sí. a Bella? Sí, les fascina. ¿Por qué? ¿Por qué te puede fascinar Porque Bella? Porque es pálida, Hermione no es pálida. Porque se liga a esos dos. ¿Cómo los atrae ella? Porque tiene cara desteñida. ¿Cómo atraerá a una mujer a los hombres? Interesante. No, ¿cómo atraerá a esta mujer a los hombres? No tiene sí, solución. No, eso de verdad, eso sí que es un misterio, ¿eh? Y por último, para desempatar, porque no hemos llevado la cuenta, pero van empate a dos. Van empate a dos, increíble. Ah, ¿quién ganará, chicos? Ahora, aparte de la página web y los blogs. Porque sí. O sea, porque actores, está, historia y página web, todo lo sabemos, es muy importante. Bob, ¿quieres volver a apostar a lo loco? Venga, a lo loco, así sin ver nada. Harry Potter. Empatan. Yo creo que empatan también. Pues sí, empatan. Cobardes, son cobardes todos. ¿Sabéis por qué? Porque las páginas web de las dos son muy completas. Tienen fotos, pósters y vídeos. ¡Toma ya! ¡Fotos, pósters y vídeos! ¿En las páginas web oficiales? No puedo creerlo. No se puede ser más completo que eso, ¿eh? Y los DVDs creo que tienen galería fotográfica y acceso directo a escenas, no os digo más. Hostia, ¿y tienen disco también? Creo que sí. Y filmografías selectas, no se te olvide. Selectas, y una portada en color. Y un anillo te con el DVD. Si pagas 76 euros, ahora, te viene un ahora entiendo que nos cobren 40 euros por cada DVD nuevo. Y bueno, pues para terminar, vamos a ir con la fabulosa sección de los escuchantes, digamos, bueno, de los lectores más bien, de eGirl, en el cual les retaron a decir, manda tu SMS navideño. Ya llegan las navidades, eGirl, ¿cómo vas a felicitarlas? ¿Cómo vais a felicitar vosotros Navidades, chavales? Feliz Navidad. Feliz Navidad. No. ¿Has oído? Feliz Navidad. No, con SMS. Inventa los tuyos o envía esto sí. ¡Sorprende a todos! A verlos. Me voy apuntando. Espera, voy a sacar el móvil. Hay tres maneras de esto. Si quieres ser de lo más original, ¿quieres felicitar de un modo diferente? Si quieres ser original, no felicites a Navidad. Sí. No. Pero si quieres felicitarla siendo original... Si quieres ser original, no copies algo que está en una revista. Son términos incompatibles. Pasa del soso feliz año nuevo... ¡Qué soso! Y échale un ojo a estos SMS. Si los mandas, tus amigos no los olvidarán jamás. ¡Damos fe de esto! No, ¿cómo se puede olvidar lo siguiente? Imaginad que estáis en la cena de Navidad y de repente... que este nuevo año encuentres felicidad, salud, amor, dinero, paz y todo lo que necesites. Y lo que no encuentres, ¡búscalo en Google! ¡Ah! Porque... creo que voy a tirarme por la ventana. Pero no, ¿a que no los olvidaríais jamás? Se me ha olvidado ya. El siguiente. A ver, lo explicamos a los oyentes por si no lo han entendido. Espera, voy a hacer un diagrama para aclararme. Trata, Google es un buscador de internet. Google. Entonces, lo que no mandas tú lo puedes buscar en Google. Buscar. Es un SMS muy inteligente. Y claro, busca. Claro. Y espera el siguiente. Una botella de cava, 30 euros. Un cotillón de Nochevieja, 60 euros. Un vestido de fiesta, 120 euros. Y que yo te felicite el año, no tiene precio. ¡Feliz 2011! Es muy original, pero este es el más original de todos, ¿eh? Aquí hay uno que es el más original. Estamos escalando, cada vez vamos a mejor. Coloca tu mano derecha sobre tu hombro izquierdo. Hecho. Y tu mano izquierda sobre tu hombro derecho. Hecho. Acabas de recibir un abrazo a distancia. ¡Feliz año nuevo! En este momento, Freddy y Bob se sienten idiotas con razón por lo que estaban haciendo. Yo estoy muy perdido y desconcertado. Yo ese SMS lo he recibido ya. ¿En serio? De verdad. Yo recibí los otros dos, este es muy triste, muy muy triste. ¿Los otros dos los has recibido? Los he recibido, sí. ¿El de Google? Sí, lo recibí en su día. ¿De verdad? Sí, tengo unos amigos muy tristes. A mí nadie me da mandando mensajes de felicitación. Piensa que para mandarte ese mensaje. Pero estas navidades yo te mando un mensaje con que busques en Google lo que no encuentras. Bien. Pero tenemos más, tenemos para regalar chistes, así para reír. Para la risa. Me gusta reír, tío. A ver. ¿Es cierto que la señora de Santa Claus se llama Mary Christmas? Ya, ese es el chiste. Freddy ha muerto. Otro. Llaman a la puerta de una casa, sale el niño a abrir y su madre le pregunta quién es. Y el niño contesta, Papá Noel. Y su padre responde, pues si no es papá no le abras. Porque Papá Noel, no. Fijaos, un bolígrafo en Radio Carcoma. Vamos a jugar con él. Hagamos girar el bolígrafo, chicos. Bien. Y ya para terminar estos chistes maravillosos. ¿Cómo se llaman los habitantes de Belén? ¡Figuritas! Portfolio. No olvidéis estos. ¿Por qué? Y vamos a terminar con los SMS con rima. Estos son rimor. Apúntate las cosas para el rimor, Jardita. Vale. Pero lo peor es que la semana que viene meteremos algo de eso. Seguramente. Referencia. Como con el doctor Macizo. Para Navidad, felicidad. Para Año Nuevo, prosperidad. Y para siempre nuestra amistad. Unidas forever. Eso no rima. Forever no rima, ¿no? No, no rima. No, pero es cool. Con una gamba y un mejillón, te regalo un besucón. ¡Dios! ¿Qué es esto? Ah, no, tiene gracia porque tú mientras igual estás comiendo gambas y mejillones en la cena. Vale, pero es que sigue. Con un percebe y mi amistad, ¡feliz Navidad! Esto es amistad, chicos, esto es amistad, no lo entendéis. Y con mi cariño que vale un huevo, ¡feliz Año Nuevo! Esto es Baker puro. Y tenemos el último que tampoco rima, pero bueno. Si la vida te da mil razones para llorar, demuestra que tienes mil y una para soñar. Haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad. ¡Feliz año 2011! Pero si el sueño puede ser una pesadilla y ser malo también... Bueno, cojones, pero... O sea, a ver, a mí lo que me dices es te da mil razones para llorar. Si una vida te da mil razones para llorar, te has suicidado hace tiempo ya. Y esto ha sido por el repaso por ahora de la Eagle hasta que nos vamos a quedar sin temas y la rescatemos. Tenemos un test, pero creo que no da tiempo a hacerlo, ¿no? No, yo creo... No, no da tiempo. Sí, vamos a hacer a Bob para ver si era divina o popular, pero bueno. Pero Bob es divino, tal como es él. ¡Ay, qué cosa me dices, tonto! ¿Qué pasa? No puede ser popular, ¿no? Hombre, es nuestro amigo, ¿no? Pero tampoco. Tranquilos, no sé ninguna de las dos cosas. Y ahora ha llegado el momento de enfrentarnos con el momento crucial en 24 segundos. En episodios anteriores de 24 segundos... Aún tenemos que cruzar este paso de cebra para llegar a la bomba. Pero Jaime, aún faltan 2 minutos para que se ponga en verde. Lo cruzaremos en rojo. Por fin hemos llegado. ¡La bomba! ¡Rápido, desactívala! Tenéis que tomar la decisión de todas las películas. ¿Corto el cable rojo o el azul? ¡El azul! No puede ser. ¡Son todos negros! ¡Power, rápido! ¡Solo nos quedan 50 segundos! Freddy, ¿seguro que afeitarte de manera clásica es tu nueva meta en la vida? Sí, hombre, que sí, mira. Cojo la Mercur 34C y... ¡Ah, mi oreja! ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Freddy, que está obsesionado con lo de los foros de la semana pasada y quiere afeitarse clásicamente como sea. Dice que hoy o le traemos más cosas de afeitado clásico o hace una locura. Pues me temo que traemos cosas, sí, pero de algo bastante diferente al afeitado clásico. Por ejemplo, ¿quién no ha querido formar parte de un foro de Sonic? ¿Eh? Yo. Y yo. Y yo. Es que vosotros sois unos especiales, joder. Sí, todo el mundo quiere a Sonic, sobre todo hoy en día. Vamos con un tema que dice así. Hola, atrapé a Sonic, A con H, por exceso de velocidad XD. Lo interrogaré, bueno, es más, lo interrogaré y aprovecharé de que eso es en castellano antiguo. De que él las responda por las buenas o por las malas. Entre paréntesis, no se preocupen de que viole los DDHH. Los derechos humanos. Sí. DDHH. Que no tienes ni idea. Es que yo lo leo literal, tonta. Ya que Sonic es un erizo, XDD. Ah, y como es un erizo, no puede violar derechos humanos. Tiene su sentido la cosa. Ah, y algunas contestaciones. O sea, preguntas que le hacen a Sonic, ¿no? Esto lo leo literal o sí, saco sí. El significado. Lo leo literal. Es un literal. Reto. ¿Por qué huyes de Amy? ¿Quién es Amy? No sé, pero ¿por qué está todo junto y huyes es con dos L's? Oh. ¿Por qué te gustan los hot dogs? ¿Por qué eres azul? ¿Eres gay? ¿Por qué eres tan feo? ¿Por qué eres tan estúpido? ¡Estos son fans! Pero a ver, estas son las preguntas que yo le hubiera hecho pues a Robert Pattinson o así, ¿no? Ahora ¿eres por qué gay? ¿Por qué eres tan feo? ¿Eres azul, Robert Pattinson? ¿Por qué eres azul? Claro. Más respuestas, muchachos. ¿Es verdad que tienes una relación amorosa con Shadow? ¿Pero dónde se sacó que tiene una relación amorosa con el erizo negro? ¿Quién es Shadow? El erizo negro. El erizo negro. ¿Por qué le quitaste el trabajo a Alex Kidd? ¿Pero por qué? ¿Quién es Alex Kidd? El chaval este que tenía videojuegos varios ahí en la época clásica, muy clásica. No me estoy enterando de nada. ¿Por qué nunca te quitas los zapatos? ¿Qué? Es una pregunta que hacerle claramente a Sonic. ¿Por qué ahora tienes los ojos verdes si antes eran negros? Se llama lentillas. Lentillas de colores, sí. ¿Quién te gusta de tu mundo? Tails, el Dr. Robotnik. ¿Me dejas a Amy para mí? Es un zorro. Amy es un zorro. Una ¿y? Zorrita. Usted. Y volvemos otra vez a la pregunta que se repite. ¿Por qué eres azul? La gente quiere saber por qué es un enigma, la verdad. Es un enigma, sí. Yo creo que es mutante o se metió. A Papá Pitufo también se le harían, pero como es un foro de Sonic. Yo me pasé todo Sonic, el juego de la Game Gear, intentando descubrir a ver si al final era porque era azul y tal, lo decían. Es el misterio final, Sonic, ¿no? Tengo que revelarte una cosa. Pero no pasó. Vamos con otro tema que dice lo siguiente. Hi again, my friends. Ah, pero está en inglés el tema. Eso es otro idioma, ¿eh? No, es que empieza en inglés porque es más cool, ¿sabes? Como cuando dices... Ah, el Spanglish este. Sí, estoy viendo la Season 2 de Big Bang Theory. ¿Sabes? Yo digo series. Eso va a doler, ¿eh? Es más chulo. Lo de la Season 2. Si escuchas que te lo dicen, ¿eh? Hi again, my friends. Quería hacerles una pregunta a todos. Si Sonic se casara con Amy, qué pesados, y tuvieran un hijo, díganme, ¿cómo creen que se llamaría? Tuvieran con B. Sí, todo lleno de fotografía, por supuesto. Por favor, respondan, ya que eso es lo que me impide escribir el último capítulo de mi historia. ¡Spoiler! ¿Qué spoiler? ¡Es el final! El último capítulo, spoiler, tan triste como la historia. Nos la vamos a leer algún día. Chicos, historia, ¿cómo creéis que se llamaría el hijo? Azul. Sonic Junior, yo creo lo más fácil. Yo le llamaría Roberto. Nadie se lo espera. Ramón Rey. ¿Quién es Ramón Rey? Algunas contestaciones a esto. La gente dice, ¿cómo se llama el hijo de Sonic? Dice una, no tengo la más mínima idea, pero yo creo que sería rosa y con espinas y muy travieso. Pero no te han preguntado eso. ¿Qué responde la persona, por favor? Disculpa, pero estoy preguntando el nombre. Ya se me ocurrió cómo sería, pero falta el nombre. Mira, ahí tiene razón. Falta el nombre. Por ¿cómo sería el hijo de Sonic? Rosita con pinchos. Y muy juguetón. Yo creo que sería rubio, tendría un bate de béisbol y mataría gente por las noches. Sí, porque Rosita con pinchos y muy juguetón, creo que le viene sexo el otro día. ¿Y nombres variados que dan? A ver qué os parecen. De 1 a 10. Amionic de Hedgehog. 10. 2. 10. 10. Mejor nombre. Daltónica 2 de Hedgehog. ¡20! ¡89! Se va superando. De hecho, no es así. Es Daltónica 2 de Hedgehog XD de Na. 50, entonces. ¿XD de Na? El nombre compuesto. XD de Na. Sonac Erizo Violeta. XD de Na es que creo que va de broma. Ah, sí. Porque pone Na, como no. Entonces, ¿para qué lo dices? Tontería. Sonac Erizo Violeta. Porque es Sonac. De Sonic Sonac. Porque suena a euskera. Erisa sería más bien. Erizo K, Violeta K. No, Sonaka, Erisa K, Violeta K. Están hablando de otro lenguaje. ¿Qué se está diciendo en este programa? Soram, porque una chica hizo un cómic que se llama así. Entonces no puedes cambiarlo ya. O sea, un cómic de Sonic, la hija se llama Soram, todo está claro. Max. Bueno, Max. Como el hijo de Goofy, ¿no? Sí. Sonny de Hedgehog. Este es mi favorito. Castrosa 2. Aún mejor que la primera, Castrosa. Chicos. Pues no es Castrosa 2, ¿no? Gaspar. Melchor. Y Baltasar. Romualdo. Este es grande, yo me quedo con este. Romualdo es el nombre que tendría que tener hijo de Sonic. Sunny, que le das también al pobre tío un nombre de refresco. Mint Blue. Mint este Blue. De chicle, ¿no? Sí. Y Sarmony. Eso a mí me suena a sarna. Quiero conocer muy bueno. El proceso creativo detrás de estos nombres. O sea, ¿de dónde se sacan? Algunos pueden entenderlo, pero Romualdo, Sarmony. Romualdo es el mejor. Romualdo es el mejor, pero el proceso creativo de su. Bueno, además a este tema también dan respuestas como las siguientes. Y también no creo que tendrían un hijo porque si no, me hago fan de otra cosa. No me gustan esos dos, como ya dije, a mí Sonic no le importarían esas cosas. Claro que sí. Claro, bien hecho. Ah. No pienso como tú, Sonic. Yo creo que si en verdad quisieran tener un hijo, tendrían que esperar, ya que son muy jóvenes, como para tener uno. Y yo sé que a ti nada más te importa cuando Sonic hace sus actos valerosos. Che, che. Pero ¿no crees que Amy y Sonic se ven lindo juntos? No pero, estoy entendiendo ¿cuántos nada. ¿Cuántos años tiene Sonic para tener un hijo? Yo creo que ya tiene su edad, ¿no? En los 80 ya recogía niños y mataba gente, así que no sé. Yo creo que está con cachaba ya. Corre poquito, ¿no, hombre? Yo es que no estoy entendiendo nada, o sea, no veo qué quieren decir. Bueno, ya no quiero que por su culpa te molestes. De todos modos, no importa un beso. O yo no soy partidario de... Ah, bueno, otra respuesta. Otra respuesta, sí, sí. Yo no soy partidario de que Sonic y Amy tengan un hijo. Solo me preocupa que sean felices. Oh, y si lo quieren tener, bueno, entonces pienso como tú. Todo a su tiempo. Fíjate, se está preocupando... porque sea feliz un personaje ficticio que tiene una nariz azul que recoge anillos y no tiene más historia. ¿Hay personaje? ¿Hay personaje con nariz azul? ¿Pero hay algo más aparte de eso? Tiene un amigo que se llama Tails, que vuela en el aire. ¿Y Knuckles? ¿Nadie se acuerda de Knuckles? Pobre Knuckles, ¿verdad? Con lo cool que era. Y esta es la respuesta de la creadora de Lilo a todos los nombres que le han dado. Todos suenan bien. Romualdo, suena fabuloso. Romualdo de hecho, joder. Además, yo creo que los puso todos. Puso un nombre compuesto que era Daltónica 2, Sonax, Sora, Maxon y todo junto, todo junto, todo junto. Para abreviar Sonic Jr. Y vamos con otro tema. ¿Qué haríais si Shadow os pide que le ayudéis a hacer el mal? Respuestas. Lo que yo haría sería rechazarlo y comer muchos helados. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, no? Helados, chicos! Es una buenísima idea. ¡Helados para todos! A todos les gustan los helados. No tiene sentido, ¿no? ¿Tú te imaginas que viene Bin Laden y dice, ¿ayudas a hacer el mal? No, voy a comer helados. Y te hace comer helados al lado. Y luego Bin va contigo, coméis helados juntos. Pero sigue la respuesta. Pero si fuera un sí, primero destruiría a los que me odian. ¡Sorrisita! ¡Qué alegría! Porque quiero destruirlo. Si Sune me dice, la humanidad me odia. Salto por un momento, ¿eh? Vamos con otra respuesta. No, porque no pondría una sonrisita al final. También es verdad, Vamos con otra. Le diría que sí. Aunque si en su plan está matar a Sonic, el hijo de Sonic. Que no, pero, que Romualdo. Pero Sonic no estaba ante los nombres. Uno nuevo. O algo le diría. Sonic es el hijo de Romualdo, que ha tenido ya hijos. Ay, por amor de Dios. ¿Cómo desvariamos? Pero en caso de ser Sonic o algo le diría que no. No. No sé si hay que matar a Sonic, no sé si hay que hacer cualquier otra cosa, sí, ¿no? Y vamos con otra bastante desconcertante. Si en su plan incluye destruir la ciudad de la mostaza y de la mayonesa, sí. NNXDDD. No. Son las dos peores salsas del mundo. El ketchup a poder. Ey, ¡Viva Ciudad Ketchup! ¿De qué está hablando este hombre? ¿Qué se había tomado en escribirlo? Este hombre, creo que es más niño pequeño. No lo tengo muy claro. Alguien que tiene la idea de una ciudad de mostaza y de mayonesa muy pequeño no puede ser. Tienes que tener cierta imaginación. A ver, a mí me parece normal. Es que tú vas a pedir una hamburguesa y te ponen mostaza y mayonesa y este chico pues no lo puede consentir. Y pues eso va a destruir toda la mostaza, claro, y la mayonesa del mundo. Es un plan digno de Doofenshmirtz. Pues vamos con otra. La primera cosa que haríamos era destruir el colegio. Después los adultos... Y después los informes de errores y el agua. ¡Bien! ¡Abajo! ¡Abajo con el agua! ¿Quién necesita agua? Quitando el agua se parecería a la respuesta que hubiera dado yo de niña, pero luego ya con el pues agua. Los no. Informes de errores tampoco los destruirías, no sé. Sí. Y vamos con la última respuesta. Le diría, me caes muy bien, así que te ayudo en lo que sea. Que no sea hacer tu cama, ni limpiar tu casa. ¿Qué? ¿Quién va a ayudar a eso? A un erizo oscuro, eso no puede ser. A matar a la humanidad malvadas. Sí, pero a hacer la cama, ¿a quién se le ocurre? Y leemos unos chistes a toda prisa de un foro de risa y humor. Leemos rápido y prestos. Un enanito se sube a un ascensor. El ascensorista pregunta, ¿qué piso? El enanito responde, mis huevitas. Ah, que pisa tus huevitas. Ah, pisa sus huevitas. Ah, venga. Felipe le pregunta a Mafalda, ¿por qué tan angustiada? ¿Por qué tan angustiada? ¿Por qué está tan angustiada? Imaginemos. Maf le dice que son cosas de mujeres. Ante la insistencia de Felipe, que le dice que él sabe de esas cosas también. Mafla... ¿Qué? Se levanta la faldita y muestra que tiene su primer periodo, asustando a ¿qué? Felipe. Que Felipe le dice, Mafalda, te cortaste las huevitas. ¡Qué manía con las huevitas! ¿Todos los chistes terminan con huevitas? ¿Qué es esto? Y tenemos un último chiste ya, porque este programa ha tenido gracia, pues vamos a acabar con mucha risa y mucho humor, ya veréis. Dos pollitos llegan a una heladería. La pollita le dice al otro, pío, y el otro le dice, pía. Pero a ver, algo pasará con las huevitas. Pía, huevitas. ¡Ah! Ya tiene mucha gracia. No quiero ir de aquí. ¿Pues quieres ir? Pues venga, vamos a irnos despidiendo ya. Ha llegado el momento de salir a saludar a nuestro gran equipo, hay que aplaudir. Y un hurra por nave. Después de triunfar, a saludar te aplaude la multitud. Y un aplauso para Randy. Hasta la semana que viene. Un aplausazo para Freddy. En 7 días volvemos. Un aplauso para Jardita. Nos vemos pronto y un aplauso para Bob. La semana que viene en vuestros auriculares favoritos. Adiós. Dios, tan pronto, y no es esto un crimen. Sabemos ahora que tiempo sabe cómo volar. Así que aquí estará Dios, tan pronto, y encontrarás tu propio camino. Con tiempo tan corto te estará la vista. Tan pronto, adiós. Tú me seguías a mí, yo te seguía a ti. Nosotros fuimos como la sombra de cada uno en tiempo. Ahora como tú ves, el juego ha acabado. Así que trataré de sonreír mientras te hago adiós. Tan pronto, y no es esto un crimen. Sabemos ahora que el tiempo sabe cómo volar. Así que hasta Dios, tan pronto, encontrarás tu propio camino. Con tiempo tan corto, te diré hasta la vista y vamos, tan pronto, adiós. O sea, alguien se preguntó alguna vez lo que decía la canción. Perdón. Exactamente. ¡Manifiéstate! Una ouija aquí. Me voy del vaso, chica. Goodbye. You found me. Yo te salí a ti. Nosotros fuimos como la sombra de cada uno de un tiempo. Ahora como ves, el juego ha acabado. Así que aunque duela, trata de sonreír. Mientras digo, pronto. Y no es esto un crimen. Sabemos ahora que el tiempo sabe cómo volar. No cómo volar. Así que aquí está el adiós. Tan pronto encontrarás tu propio camino. Tan corto a la vista y vamos, tan pronto, adiós. De aquí a los Grammy. ¡Premio! Dios santo, me arrepiento de haber hecho esto. No pasa nada, solo nos persigue el resto de nuestra vida.